acompañas. Dile al lucero, tu fiel amigo, que no nos dejes de alumbrar. Siempre presente en los regresos, cuando volvemos de interpretar nuestras canciones, nuestras vivencias, que a nuestra gente hace bailar. Canto a mi luna, mi compañera, y a mi lucero que siempre está. Que no abandones en mis regresos, quiero contigo siempre contar. Canto a mi luna, mi compañera, y a mi lucero que siempre está. No me abandones en mis regresos, quiero contigo siempre contar. Oye mi luna, mi compañera, que en muchas fiestas me acompañas. Dile al lucero, tu fiel amigo, que no nos deje de alumbrar. Siempre presente en los regresos, cuando volvemos de interpretar nuestras canciones, nuestras vivencias, que a nuestra gente hace bailar. Canto a mi luna, mi compañera, y a mi lucero que siempre está. No me abandones en mis regresos, quiero contigo siempre contar. Canto a mi luna, mi compañera, y a mi lucero que siempre está. No me abandones en mis regresos, quiero contigo siempre contar. ¡Hey!